vamos a por el miércoles. ¿Qué tal, Roxa Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco en este día del mucho ruido. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un rock. Arranca el episodio 780 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. A las 7 de la tarde, hora Madrid, y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre las 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Bueno, pues los reyes de dar guerra cada tarde aquí en Asalto Mata Radio Rock están siendo presentados en esta ocasión por los reyes de la guerra, The War Kings. Los power metaleros teutones que acaban de publicar cuarto álbum titulado Morgana, del cual estamos escuchando uno de los temas en él incluidos, este Ragnar. We will follow a true king, a white king soul. We bring war, Valhalla takes our soul. From the king that flies on raven wings. Una vez saludadas y saludados quienes nos escucháis en directo y también en diferido, no nos podemos olvidar de ti que nos está escuchando vía podcast, así que saludos también para ti, claro que sí. Por estar cada día atenta o atento a la hora en la que solemos compartir el podcast del programa, que son las 9 de la noche, hora Madrid. Tanto en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock como en la propia web, obviamente. Entras en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchas el menú principal y una vez ahí buscas Noticias Rock, se abre un desplegable, aparece el primérico de todos, nuestro blog, que es Ternasqueando, y ahí encuentras el más reciente y todos los demás episodios, los otros 779 episodios ya de Pequeño Ternasco, con este de hoy 780. De momento no aparecen saludos a través del grupo de Telegram, el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. En cuanto los ternascos y ternascas empiecen a dar señales de estar escuchando en directo live, pues iremos aquí enviándolos y agradeciéndoles con un saludo esa escucha también. En este programa de hoy vamos a conocer, después de varias semanas, porque ya llevan, yo creo que un mesecito con nosotros en Bandas Asociadas, a una de nuestras más recientes formaciones en unirse a este proyecto. Una banda que resulta que no los conocíamos, yo no había oído hablar de ellos. Resulta que siendo aragoneses, que ya, primer pecado por mi parte, no conocer de esta, no haber oído nunca hablar de esta banda siendo aragonesa, y ya para más inri es que están a 35 kilómetros de donde vivimos nosotros y desde donde se emite este programa, Pequeño Ternasco, desde San Pere Calanda. Además que no es que sea una banda nueva precisamente, porque ya llevan unos cuantos añitos con diversos parones, pero bueno, que les ha dado para realizar 3 álbumes de estudio, el tercero, el más reciente, estrenado hace breves fechas. Bien, pero eso será la segunda parte del programa, que tendremos en la sección Fucking Master a su guitarrista en directo al teléfono. Podría haber sido que, sí, viviendo tan cerca, se hubieran acercado, pero bueno, las circunstancias que estamos atravesando en estos momentos pedían más que fuese por teléfono, por si acaso. No fuese a ser que tuviésemos que salir, dejar el programa y salir pitando. Bueno, lo dicho, eso va a ser la segunda parte del programa. En esta primera, hoy es miércoles, aunque tú no estés escuchando cualquier otro día de la semana, y los miércoles en Pequeño Ternasco toca el Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y para abrir sección, contamos con una formación death metal argentina absolutamente debutante. Tienen varias cosas en YouTube, de grabaciones en directo de distintos conciertos que han hecho, pero el primer sencillo profesional que publican es este que estás escuchando. Se llama Siniestro y ellos son Flesh Machine. Está la máquina de hacer Antonios. Antonio's Machine, y esta es la de acerca. Flesh Machine, desde Argentina. Siniestro. Un vicio enfermo amaneció en tu alma. El abandono, el desalojo, lo que prometí. Aquí, me ha dado la espalda, mi el equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, can, para abrir, y Twitter, y allí, croissant, suple, creperí, y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos, son realmente profesionales. Empiezan a llegar esos primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos desde los madriles. Es Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas a UPAE. Viajamos hasta Escolan. Para escuchar a la gente de Catalysis. Con un tema que no sé si traducir como creador de reyes o rey de la creación. Kingmaker. Perteneciente a Betrayer, a Traidor, el título del reciente sexto trabajo discográfico para los metaleros escoceses. Este fue el tema adelanto una semanita antes de su publicación, el pasado día 15 de diciembre. Catalysis Kingmaker. Yeah.

mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Cerramos la sección más brutal de Pequeño Ternasco con una banda que hace ya unas semanas os trajimos el primer adelanto y ahora aquí tenéis el segundo, a Dorman, también segundo álbum de estudio para esta formación death melódico teutona que tanto nos gustó, llamados Iraes, surgida de la salida de cuatro músicos de los Dawn of Disease, que cuenta además con la voz vocecilla, como podréis comprobar, de Britta Gorge, ex de los Critters y los Critical Mess. Esto es We Have No One, Iraes. Pues llega el momento de que conozcamos más a fondo, un poquito mejor, a este trío de rock, hard rock progresivo con ciertos toques metal caspolino, llamados Diluendo. Una banda de aquí, de la tierra, que acaba de publicar La Soledad en Multitud, su tercer álbum de estudio, muy recientemente. Un álbum de 10 cortes, del cual estamos escuchando, mira, justo el de la mitad, del número 5, que está titulado 10 más que 90, lo que viene siendo 100. Llego sin avisar, en tromba, sin tiempo a reaccionar. Siento la oscuridad, su entrada triunfal. Bueno, pues enseguida vamos a tener aquí en directo, vía telefónica, a su guitarrista, Jorge. Jorge Mustieles, como te digo, uno de los tres componentes de estos Diluendo, a los que estamos conociendo hoy, aquí en Pequeño Ternasco. 10 más que 90, el tema que escuchas. Lo dejamos sonar un ratito y enseguida tenemos a Jorge con nosotros. Tal vez el negro blanco será, lo que antes era gris de color tornará, todo va a cambiar, 10 más que 90, luz, mente a oscuridad. Bien, pues ahí continúa sonando ese corte número 5 de La Soledad en Multitud, ese tema titulado 10 más que 90, y en este instante conectamos con su guitarrista, con el guitarrista de Diluendo, Jorge Mustieles. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas, Santi. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos disfrutando nuevamente pero esta vez ya de una manera más extensa, de la música de Diluendo, de este nuevo y tercer trabajo ya en una carrera que ahora nos comentarás tú un poquito, pero que bueno, es extensa, con pocos trabajos, pero sí extensa. Este último trabajo de este mismo 2023, que tú y yo que también lo habéis grabado en este mismo año, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, vamos grabando a fines de semana, a ratos, cuando se puede. Entonces, pues nos tiramos un año para cada disco, básicamente. Grabamos, mezclamos y... Pero bueno, como no tenemos prisa, lo hacemos con mucho cariño y mirando mucho el detalle. Bueno, que Jorge, que cuando lo he llamado me ha dicho que estaba tocando la guitarra, o sea que realmente sí que es tu pasión de todo el rato, ¿no? Y sobre todo de la que más disfrutas probablemente en tu tiempo libre, ¿no? Sí, bueno, todo el tema guitarrístico para mí, estamos todo el día guitarras, amplis, pedales, y, siempre comprando, vendiendo. Vamos, somos muchos en esta... ¿Cómo se le llamaba al síndrome ese? El Guitar Acquisition Syndrome, ¿no? El GAS. Guitar Acquisition Syndrome, sí. Eso, un síndrome muchos. Muy común entre los guitarristas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo pensaba que éramos pocos, pero no. soy bastante. Sí, sí. No hay más que entrar en los foros de guitarristas y te das cuenta de la cantidad... Y eso que yo las veces que hemos entrado ha sido en foros de guitarristas de aquí de España, que ya no te digo a nivel internacional la que se puede juntar ahí de gente, pues eso, ¿no? Que estáis con la guitarra a todas horas y sin parar. Sí, ahí cambiamos instrumentos y bueno, conoces mucha gente al final. Con esto de internet cambió, este tema lo revolucionó. Y bueno, ahora conoces montones de gente que al final tiene la misma pasión que tú y bueno, pues vas cambiando cacharros, compras, vendes, pruebas, comentas. Antes estabas un poco oscuro. Comprabas revistas y lo que veías. Jorge, que tiene como compañeros a Fran Jimeno y a Jesús Miguel. Jesús Miguel, que creo que ha sido el último componente en entrar, ¿no? Sí, lleva, no sé qué, lleva un par de años, una cosa así. El bajista anterior llevaba toda la vida con nosotros, pero bueno, al final se cansó de nosotros y se ha puesto a otras cosas, ¿no? Y bueno, cosas que pasan. Un guitarrista con el GAS y un baterista, demasiado para un bajista. Sí. Sí, la verdad pero, que sí. Pero bueno, entiendo que... Todos de Caspe, ¿no? Entiendo también. Sí, de Caspe. Esto es un grupo de amigos, digamos. Bueno, para quien no conozca Caspe, porque aquí no nos escuchan en la comarca, nos escuchan en muchas partes. Caspe es un pueblo de aquí, de la provincia de Zaragoza, de la parte del Bajo Aragón, en la provincia del Zaragoza, que bueno, antes todo era Bajo Aragón, pero con la comarcalización esta, pues hicieron estas divisiones extrañas. Y ahora unos son bajo Aragón Caspe, otros son bajo Aragón, otros son bajo Aragón Histórico, en fin, bueno, la de Dios. Pero una localidad, por cierto, bien bonita, que os recomiendo que visitéis y con historia a cascoporro, porque anda que no llevan pasando cosas en Caspe en los últimos siglos, no estamos hablando precisamente del siglo XX, no. En los últimos siglos que hay mucha historia en esta localidad. Esta localidad zaragozana y bueno, lo que ya no sé, porque ya te digo, yo es la primera información que tenía de una banda de Caspe. No sé si hay más bandas por ahí. Así este rollo y eso no. Siempre hay una orquesta que lleva toda la vida, he ido cambiando y luego pues siempre salen grupillos y pero nada así estable, no, la verdad que no somos los de toda la vida. Además que nosotros, por habitantes, dentro de lo que es Aragón, que los pueblos son todos pequeños, por habitantes, Caspe sí que es una de las poblaciones con más habitantes, ¿no? Creo que estáis superando los 10.000 desde hace un tiempo. Te quiero decir sí, que hay gente y movimiento como para que surjan inquietudes musicales, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, ya te digo que la gente pues sí que se forma muchos golpillos, a lo mejor cada año tienes un grupo nuevo. Pero bueno, luego estables no, la verdad es que no ha habido suerte con esto. No ha habido suerte, pero bueno. Estamos nosotros solos y la orquesta, ya te digo, lleva toda la vida. Pues verdad que se os lleven de giras, esos conocerán sí. Muchos pueblos, ¿no? Bueno, son ya bueno, han ido cambiando y ahora pues haces un grupo de versiones moderno y pues, cada uno lleva su marcha. Muy bien. La soledad en multitud. Bien podría ser el caso de Diluendo como banda en Caspero, pero ¿de dónde sale el título de este tercer trabajo? Pues la verdad es que es una frase que de una letra que hice y al final había que elegir y decidimos que era, pues, había varias y tampoco creas tú que tiene tanta importancia lo del título, ¿sabes? No es algo que digas, bueno, está hecho queriendo, no, buscamos un título que nos gustara y en una de las letras aparece esa frase. Uh-huh. Escribí yo, creo, me parece que es mía la letra. Y nos gustó la frase, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo queda. Y bueno, luego lo que es el arte de disco, lo poco que he podido ver, que es la portada básicamente, también está bastante chulo. ¿Contáis con ayuda en este aspecto o también os lo curráis vosotros? Un amigo nos la hizo a través de inteligencia artificial. ¿Con inteligencia artificial? Sí. Caray, nos está invadiendo la IA, ¿eh? Sí, pero bueno, si no sabes dibujar ayuda mucho, la verdad. A ver, tiene su complicación. No sabe dibujar, dice, ¿eh? Pero tengo un programa de inteligencia artificial que ya verás qué portada os dejo. Sí, pero bueno, no es fácil, ¿eh? No te creas. Tenemos un amigo que había hecho cursos y controlaba y entonces probó y a lo mejor a las 150 salió la buena, pero no te creas tú, tienes una amiga. Como la saca la inteligencia artificial, luego elegir, ¿no? Sí, lo que pasa es que le tienes que decir lo que quieres, pero claro, explícale a una máquina lo que tú quieres. Ahí es donde radica la dificultad y quizás también podríamos decir donde radica el reto para sacar esa portada, ¿no? Sí, la verdad es que lo difícil es, bueno, tú tienes que escribir prompts, que se llama, hay que escribirlos en inglés y luego, bueno, le has de poner temas ya de fotografía, de estilos, de... Bueno, hay que concretar mucho y probar mucho y ajustar y bueno, yo tenías que llamar para que te explicara más. Pues, yo probé y... Entonces habrá salido prácticamente a la vez que el disco, si habéis estado tanto tiempo para grabar el disco. No, no que hizo muchas, lo cogió con mucho entusiasmo y la verdad es que en una semana o así, yo creo que ya lo cogió con ganas. Pues decíamos que es un reto y a mí se me antoja que dónde y cuándo también es una manera de retar, ¿no? Dónde y cuándo, que es el título del corte número 3 de este La Soledad en Multitud, que es el siguiente tema que vamos a escuchar de este tercer y nuevo trabajo de Diluendo, más que nada para que la gente se haga una idea más clara de qué es lo que ofrecéis. La escuchamos y enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo, Jorge? Muy bien. Pues venga, vamos a darle a Roxa Rosae, ¿dónde y cuándo? Diluendo. We'll be right back. pues ahí continúa sonando Dónde y Cuándo, corte número 3 de este La Soledad en Multitud, el tercer trabajo de los de Cáspede, los rockeros progresivos Diluendo. Y además que comentábamos antes que es una formación de trío. A mí algo que me gusta mucho destacar siempre es que hay que tocar muy bien, tiene que haber una calidad de ejecución y de técnica notables para que una banda, como es el caso, este trío, suene contundente y suene bien. Pero además a esto hay que añadirle que no es un trío al uso, porque Jorge, aquí el peso vocal lo lleva vuestro batería. Sí, la verdad que sí. No hay manera de conseguir otro cantante. La verdad, es lo malo de los pueblos pequeños, que hay lo que hay. Pues hombre, también se puede buscar otra batería, porque la verdad es que la voz de tu compañero es tremenda, ¿eh? Es curiosa, ¿verdad? Es un estilo... Tiene una tesitura fantástica, peculiar. O sea, me encanta ese punto desgarrado, sin terminar de ser una voz absolutamente desgarrada, pero sí, para mí le da mucha fuerza, ¿no?, a la voz ese tipo de... Sí, ya buscamos un poco, antes cantaba más suave y ahora intentamos... que la rasgara y la verdad es que le va bien, no, le queda bien la voz de esa manera. Desde luego, yo creo que hay que destacar muchas cosas, pero en una banda, en un trío, como estaba comentando, pero evidentemente lo que más destaca, sino que es algo bastante destacable, es esta voz de tu compañero, que hemos quedado que sea Fran. Sí, Fran. Toda la vida lleva conmigo. Efectivamente. 25 años ya. 25 años y ahora en este disco le haces desgarrar la voz. Sí, es lo que hay. Con los años nos hacemos más duros, la verdad. Había que probar cosas tranquilo. Nuevas, ¿no? Sí, tampoco volvernos locos, pero sí que cada vez hemos ido un poco más a música más cañera. Entonces empezamos un poco más hard rock, más suavecito, uh-huh. Y poco a poco no es que seamos como lo que has puesto toda la tarde que te he escuchado, eso sí que era de traya, uh-huh. pero bueno, no sé, yo hasta ahí es lo que me gusta a mí de cañero, ya death metal y por ahí yo ya no. Bueno, entonces la primera parte del programa no la habrás escuchado. La primera parte del programa, sí. Además. Sí que la has escuchado. Sí, sí, eso digo, que jodo. Ahí había tela, ¿eh? Sí, sí, la verdad que aquí los miércoles solemos darle cancha al metal. A ver, el programa entra en todos los estilos del rock. Y evidentemente, claro, el metal extremo, con todas sus subetiquetas, también tiene entrada. Y al final acabas por... Yo al menos acabo por coger el gustillo, ¿eh? No te creas. Sí, yo lo único, las voces podrían muy fuertes. Demasiado desgarre. Sí, demasiado. Bueno, me he fijado también, pero vamos, esto ya me lo vas a tener que confirmar tú. Tu guitarra es como de más cuerdas de las habituales, incluso creo que el bajo también, ¿no? Sí, es de 7. 7, ahora ya van por 8 y por 9, pero yo con 7 ya... Ya vale, hombre, no quiero más. Está bien, ¿y el bajo también es de 5 o de 6? De 5, sí. Yo es que es una duda que siempre he tenido y creo que no lo he preguntado nunca. ¿Qué aporta o qué se busca con ese mayor número de cuerdas? Grave. ¿Graves? La cuerda de más es grave, sí. Ajá, tanto en el bajo como en la guitarra, ¿no? Sí, sí, la cuerda de más es grave. Entonces, claro, pues más cañero. Esa canción, por ejemplo, que acabas de poner, es... totalmente 7 cuerdas. El sonido es el sí al aire de la séptima cuerda, que es súper grave. Buscando la gravedad dentro de la melodía. Bueno, nos queda muy poquito de programa y, bueno, a 6 minutos escasos y queremos escuchar una última canción. Oye, tema de conciertos, ¿os prodigáis en conciertos? Bueno, no lo sé. No nos prodigamos, la verdad que no. No, pero bueno, ahora estamos ensayando y ponernos fuertes. Ha entrado un teclista que nos hace coros también, que como hay mucho coro en el disco, pues queremos intentar hacer lo más parecido posible. Uh-huh. Y entonces estamos dándole caña, porque el hombre lleva poco tiempo con nosotros y necesitamos una temporada buena de ensayar. Las canciones no son fáciles. Yo te lo digo porque tengo una fecha por ahí en Zaragoza, que luego si quieres o en estos días ya te comentaré a ver si os cae bien tanto el día como la banda con la que tocaríais. Pero bueno, es una opción de tocar en Zaragoza que quizá os resulte interesante. ¿Vosotros tenéis algún concierto a la vista? Sí, para el verano tenemos pensado, para junio o así, por aquí, por el pueblo, empezaremos a ver que se vayan soltando los nuevos, digamos, y a ver cómo va la cosa. Entonces ya, una vez estemos ya un poco rodados, pues ya veremos, a ver lo que va saliendo y si vamos fuera o sobre la marcha. Pero ganas hay, ¿no? A mí no me gusta mucho, la verdad, pero no soy yo muy de directo, ¿no? Yo soy de estudio, a mí me gusta el estudio, ¿sabes? Pero bueno, si hay que tocar, se toca, no hay problema. Hombre, evidentemente es una buena manera de ver también la reacción en directo del público, ¿no? Que tampoco es mala cosa, ¿no? De ver en el mismo instante que están sonando tus canciones, cómo reacciona la gente y cómo le gusta, ¿no? Sí, sí, está claro. A ver, a mí me encanta ir a ver conciertos y siempre que puedo me escapo, pero a mí tocar el concierto, no te creas, no. No sé, es que al final lleva mucho trabajo y me toca montar, hacer de mesa, ¿sabes? Claro. Cosas de la vida. Bueno, pues ya comentaremos esa opción, que es para el 6 de abril, te lo voy diciendo ya, 6 de abril, sábado, en Zaragoza, a ver si se os acomoda. Sí. Y bueno, nos vamos a despedir ya, estamos despidiendo habitualmente, para despedir los programas de lunes a miércoles, solemos elegir una baladita, que es algo que también sabéis hacer bastante bien, como se está pudiendo comprobar ya bajo mis palabras. Este tema es el corte número 4, La crueldad de tu destino, con el cual nos vamos a despedir. Jorge, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por haberos decidido a uniros a Bandas Asociadas. Y bueno, si deseas añadir algo más o algo que nos haya quedado en el tintero, es el momento. No, un placer, la verdad, un placer hablar contigo y encantado, la verdad. Pues nada, nos quedamos con este La crueldad de tu destino, que es el tema que nos sirve para despedir. Roxa Rosae, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y yo también hoy no me extiendo. Esperemos que haya programa mañana. Y si no lo haya, volveríamos el martes. De momento, esto es La crueldad de tu destino, corte número 4 de La soledad en multitud. Ellos son Diluendo. Muchas gracias por la escucha. Amarga la dulzura sutil.